son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation. My generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. A big sensation. My I'm just talking about my dig what we all say. I'm trying to cause a big sensation. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I die before I get old. Talking about my generation. My generation, baby. My generation. My Generation, The Who. Así comienza este viernes de guitarras, esta nueva Primera Hora W. Bienvenidos, aquí estamos ya al aire en W Radio con ustedes, la mejor música como siempre. Y hoy es viernes, así que hoy escuchamos guitarras, escuchamos lo mejor del rock. Así vamos a cerrar la semana, este día que tantos, la verdad, incluyéndome también, esperamos muchísimo. Así que es el momento de disfrutarlo, de llenarnos los oídos y la cabeza de mucho, mucho rock con los clásicos de siempre, con el rock moderno y con todo lo que compone este rock que tanto nos gusta. Y acompañándolos, por supuesto, a ustedes a esta hora, 12 y 4 minutos, e invitándolos a que se sumen a nuestra playlist, a que pidan sus canciones desde ya, con el numeral Primera Hora W y con el WhatsApp 301-436-0952. Allí estaré leyéndolos. Por favor, me dejan su saludo, me cuentan desde qué lugar de Colombia o del mundo están conectados con W Radio y, por supuesto, cuál es esa canción que quieren aportar a nuestra playlist de viernes de guitarras, que va a comenzar bien clásica. Ya escuchamos a The Who con My Generation y ahora nos vamos con las guitarras de The Clash. Should I stay or should I go? Darling, you got to let me know.

Usted está escuchando Primera Hora W. We'll be right back. Black Sabbath, Wicked World, sonando en primera hora W, y es viernes de guitarras. Ya me habían estado pidiendo algo de Black Sabbath y de Ozzy Osbourne, pero hoy quería poner una canción de ese álbum, Black Sabbath, el primer álbum de esta banda de Birmingham, para contarles primero que el metal está de cumpleaños, o por lo menos hasta hace unas horas lo estaba, pero lo seguimos celebrando, porque un viernes 13 de febrero de 1970 se publicaba el primer álbum de Black Sabbath, que también para muchos es el primer álbum de la historia del metal, así que una fecha muy especial para conmemorar un antes y un después en la música con ese álbum tan importante de Black Sabbath, y también para contarles, si es que no se han enterado, que vamos a tener el último show, el último concierto de la historia de Black Sabbath. Así lo anunciaron hace un par de semanas, tendremos un baile final con Black Sabbath, con la alineación original además, y con un montón de acompañantes para ese show, que además va a ser en Birmingham, allí mismo donde comenzó la historia de Black Sabbath en 1968. Y bueno, allí van a estar acompañados de bandas como Metallica, por ejemplo. Y también, pues como les cuento, con la alineación original, incluyendo a Ozzy Osbourne, que como saben tiene problemas de salud, pero va a ser un último esfuerzo para estar allí en ese show que será el 5 de julio en Villa Park, Birmingham. También van a estar Slayer, Pantera, Gojira, Alice in Chains, Anthrax y muchos más shows especiales y grandes artistas que van a estar allí para despedir a una de las bandas más grandes de la historia del rock. Ahí les dejo ese par de noticias y seguimos en este viernes de guitarras. Recuerden, hoy escuchamos solo rock. Ya tendremos otros días para dedicarnos a otros estilos, para canciones más románticas, para algunos clásicos de los 80s, pero hoy van a sonar solo guitarras. Así que continuamos en este camino rockero, empezando el viernes, 12 y 18 minutos. Saludo por aquí en el numeral primera hora W a Rubén, que nos pide esta canción de los Black Keys. Saltamos en el tiempo hasta el 2012 para escuchar Gold on the Ceiling en primera hora W. Darling, no way. She's Porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Viernes de guitarras en Primera Hora W. Desde Australia, ahí estaba AC/DC, una de las guitarras favoritas de los oyentes de los viernes de guitarras, las guitarras de los hermanos Angus y Malcolm Young con AC/DC, You Shook Me All Night Long. Gracias al oyente que nos pidió esta canción en nuestro WhatsApp, 301-436-0952, y apenas vamos por la mitad, en este momento son las 12:30, hay 30 minutos más de puro rock, puras guitarras, así que vamos a continuar, y ahora me voy al numeral primera hora, doble. Allí saludo a Sergio Casas, que nos pide algo del rock alternativo de Weezer, Say It Ain't So. Tiny, drowning my icebox. Somebody's cold one is giving me chills. Guess I'll just close my eyes. Oh yeah. Behind my back, the bottle is ready to blow. To, I never could do that which might hurt you. So try and be cool. And I say, this way is a water slide away for me to taste it fuller every day. good old soul, I hear. This bottle of Stevens awakens ancient feelings. Like father, stepfather, the sun is drowning in the blood. Yeah, yeah, yeah, yeah, que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Es viernes de guitarras en Primera Hora W.

inconfundibles las guitarras de Pantera, Cemetery Gates, sonando en primera hora W. Y aquí seguimos en nuestro viernes de guitarras, 12:43. Un saludo a Juan David, que nos pide esta canción desde Manizales, y saludo a todos los oyentes que siguen aquí escuchando esta hora llena de rock, cerrando la semana en primera hora W. Y ahora vamos a meternos en el mundo del glam. Esta la pide John Vanegas desde Ibagué. Skid Row llega con 18 and Life. Que usted la pidió. Suena en primera hora W. Today is reason I was made to find you shying away. Oh, I'm coming for your love, okay? Take on me. Viernes de guitarras en primera hora. Far away from us. Es el rock electrónico de Muse sonando en Primera Hora W con Starlight, una petición de John Edwin en nuestro numeral Primera Hora W, un numeral que hoy estuvo muy activo, lo mismo nuestro WhatsApp 301-436-0952. De hecho, sé que se me quedaron algunas canciones por fuera y es que hoy hubo muchos oyentes. Gracias a ustedes por la compañía, la sintonía, no solo hoy, sino a lo largo de toda esta semana que en la que estuvimos llenando de música las primeras horas de cada uno de los días. Y así lo haremos la próxima semana. Vamos a descansar el fin de semana. Ojalá la pase muy bien, recarguen energías y nos volvemos a encontrar el próximo lunes a medianoche a Primera Hora con más música. Por ahora, pues nos despedimos. Recuerden que fui Cristian Coronado y que ha sido un gusto acompañarlos. Para despedirnos, vamos a escoger la última canción que va a sonar hoy. Vamos a dejarle el final del programa encargado a la banda My Chemical Romance. Esto se llama Helena y suena en Primera Hora W. Feliz fin de semana para todos. Oh, my girl, just like the herbs, yeah.